Pienso y no te confundas con mis putos pensamientos, ni aunque me quieras mentir. Esa gente me acelera a mí y preguntando por ti, seguro no van a seguir soportando tus desprecios otra vez. Semáforo y quiero pasarme del arco, pero hay algo que no me deja mover. Miro el semáforo y quiero pasarme del arco, pero hay algo que no me deja mover. Gomorra comunicadora, Sodoma, Gomorra comunicadora. Pasarme del arco, pero hay algo que no me deja mover. Miro el semáforo y quiero pasarme del arco, pero hay algo que no me deja mover. Sodoma, Gomorra comunicadora, Sodoma, Gomorra comunicadora, Sodoma, Gomorra comunicadora, Sodoma, Gomorra comunicadora. El sol no me quema, llevo el calor adentro. Miro quién tiene la balanza y siempre estoy a salvo de todas sus venganzas. Mira quién lleva la apuesta, mira quién la tiene y cómo te maneja. Miro quién tiene la apuesta, mira quién la tiene y cómo nos maneja. 40 grados para Celsius. El sol no me quema, llevo el calor adentro. Miro quién tiene la balanza y siempre estoy a salvo de todas sus venganzas.